verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra casa. Que nunca estrenaste, lo estrenas hoy.